muchacho volvió a molestar, nunca más volvió a ser el mismo. Pero es verdad, o sea, ¿por qué uno dice yo me voy a tomar algo o el drogadicto dice se va a trabar, pero sigue esa espiral sin fondo, donde sigue buscando llenar algo que es ese vacío que está dentro de nosotros, pero como que no puede ser llenado ni por el vicio, ni puede ser llenado por la fama, ni puede ser llenado por el dinero? Sí, porque no tiene ningún sentido. Encontrar la respuesta a estas preguntas nos va a conducir a encontrar el propósito de nuestra vida. Les quiero invitar aquí a que veamos lo que Dios, cómo Dios nos responde a esas tres preguntas. Vamos a Efesios 1:4 en sus Biblias. Bueno, ahí está en inglés. Aquí en español, yo les leo acá en español. Pueden buscar también en sus Biblias. Y vamos a ver que Dios tiene, usted en la Biblia va a encontrar respuesta a esas tres preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta? La pregunta acerca de existencia. Ahí está la flecha un poco abajo. La respuesta, la pregunta acerca de la existencia. ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué estoy ahora aquí? Y mire lo que dice Efesios 1:4. La carta del apóstol Pablo a los Efesios dice así: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió, y antes de la fundación del mundo, Él nos amó. Cuando yo me encuentro con esta realidad, yo le soy sincero, el día que yo leí esto, para mí fue revolucionario. Porque para mucha gente, el hecho de su existencia puede decir que pueden pensar que fue un accidente. Uno puede pensar de sí mismo que fue un accidente. Entonces me acuerdo de una historia de un compañero, pues era como el menor de tres hijos, y la mamá siempre decía, no, este fue el descuido, porque ya era como que el hermano, el segundo, le llevaba como 10 años, ya no estaban planeando tener familia, y como que un día algo pasó, ¿cierto? Casi le ponen condón roto, ¿no? Porque Condorito, ya que Condorito sale ahí, Condor roto. O sea, le pusieron Condor roto porque él llegó por un accidente. Aparentemente era un accidente de los padres. Pero cuando esa persona, si una persona que fue un accidente, se encuentra con esto, ¿cuál sería la respuesta a Dios? ¿Cómo le podría yo responder a una persona que me dice eso? Y dice, no, pero es que yo sé que yo fui un accidente. Pero la Biblia me dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Déjeme decirle una verdad de Dios. Y es que usted no es un accidente. Yo no soy un accidente. Sus padres son accidentales. De pronto el modo en que usted fue concebido fue un accidente, pero usted no es un accidente. Dios pensó en usted. Me gusta mucho algo que piensan los judíos. Una vez, escuchando un rabino, él decía que los judíos tienen esta creencia de que Dios cuando creó, cuando dicen la palabra, dice que Dios creó el cielo y la tierra en 6 días, el día que dice creó al hombre, la palabra que usan en hebreo realmente es creó la humanidad. Y los judíos creen que ese día fueron creadas todas las almas de una, o sea, Dios en el momento las creó todas y él tiene una urna en el cielo donde están todas las almas. Y simplemente Dios escoge el día en que uno va a nacer. Entonces, dice, ah, bueno, ahí está Olguita y Guillermo, les vamos a dar este hijo y bueno, les vamos a dar esta niña. Entonces, seguramente para mí puede haber sido un accidente, pero Dios determina a qué alma me va a asignar. Por eso el dicho de que nosotros no somos dueños de nuestros hijos, que nuestros hijos son prestados y Dios no, nos lo dio. Al encontrarme en la Biblia esto, pues yo puedo decir, tomar dos decisiones, o pensar que la Biblia es mentira o pensar que la Biblia es verdad. Y si yo decido pues creer que la Biblia es verdad, debo aceptar el principio que está allí, que antes de que todo fuera formado, Dios pensó en mí y me amó, que el amor de Dios es eterno, que Él me pensó antes de la fundación del mundo. Entonces, ante esto, ¿qué pasa con las cosas, las imperfecciones de mi carácter, las imperfecciones de mi cuerpo y todo lo que sucede que yo no me acepto? ¿Será que Dios, cómo me pensó Dios y cómo se sentirá Dios cuando yo digo que yo no me acepto porque soy orejón o porque soy calvo, o porque soy alto, o porque soy bajito. ¿Qué pensará Dios de eso? ¿Usted cree que Dios dice, ay, no, no, no se acerque porque usted es bajito? Dios quiere que yo me acerque a Él. ¿Y qué pensar de Dios cuando me amó tanto que no le importaron mis pecados ni mis hechos para enviar a su Hijo para que muriera por mí? Y esa es la muestra más grande del amor de Dios. Envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Entonces, una de las preguntas es, ¿por qué estoy aquí? Es porque Dios me ama. ¿Por qué Dios me permite estar? Porque Dios me ama. ¿Por qué sigo vivo cuando he cometido tantos errores, tantas equivocaciones? Porque Dios me ama. Ayer, un accidente allá en Mavis y Burhanton, aquí, no sé si lo vieron, un accidente horrible. Muchacho de 18 años, está ahorita, lo tienen detenido, están investigándolo, se estrelló contra un carro más pequeño donde iba una pareja como de 33 años, el niño de 2 años. La señora y el niño fallecieron y el esposo está en cuidados intensivos, peleando por su vida, todavía no sabe qué pasó con su familia. Y el muchacho, pues, lo tienen en custodia, ¿no? ¿Y qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Como que Dios me ama, ¿cierto? Pero ¿qué pasó en una situación como esas? Obviamente, todo va a depender de cuál es la metáfora de su vida. ¿Cuál es la metáfora de su vida? ¿Usted cómo ve su vida? Si usted ve su vida como que yo nací y voy a vivir 70 años y después de eso pues me entierran, me vuelvo polvo y ya dejo de existir, obviamente es una tragedia muy grande. Pero si yo creo en la eternidad, si yo creo que Dios me creó con un plan eterno, seguramente voy a ver la tragedia de otra manera. Es una tragedia, es un acto triste, pero ¿será que se le salió de las manos a Dios? Yo creo que Dios tiene cuidado de esas cosas. Dios tiene cuidado de esos motivos. Y precisamente el amor, cuando entiendo el amor de Dios, a la luz de lo que dice la palabra de Dios, no es para que no pasen las tragedias en el mundo. Simplemente me doy cuenta que la metáfora de Dios de la vida, la forma como ve Dios la vida, es que esto es simplemente preparación para vivir la eternidad. La vida es preparación para vivir la eternidad. Entonces, las cosas que pasan a nuestro alrededor nos están probando, porque Él me ama. Lo segundo que debo entender es que yo le importo a Dios. Mira lo que dice Isaías 44:2. Yo soy tu creador. Yo te formé desde antes que nacieras y vengo en tu ayuda. A mí me fascina leer Isaías 44 porque siempre me recuerda que Dios está conmigo. Y eso se trata la fe, ¿no? Saber de que Dios está conmigo. Aunque el camino a veces se ponga complicado, Él está a mi lado. Y Él está a mi lado para ayudarme y tiene un plan para mi vida. Él me planeó, Él me pensó, Él me creó, Él me formó. Y Él vino para cuidar de mí, para darme de su presencia. Y eso responde a la pregunta de si mi vida tiene sentido. Yo le importo a Dios. ¿Qué dice allí? Yo tengo cuidado de ti. Cuando yo lloro, cuando tengo un problema, cuando siento que Dios no me escucha porque yo he orado por algo y como que no me viene la respuesta, ¿será que yo puedo decir, es que Dios es tan grande que no le importan mis problemas? Yo, una de las cosas que aprendí, una de las que vamos a ver, es que aparte de que la vida es preparación para la eternidad, también a la luz de la Biblia, yo encuentro que la vida es una prueba. Y una prueba, piensa en un examen, como cuando usted está en el colegio y va a clase y usted tiene la oportunidad en clase. Cuando usted viene aquí, cuando usted busca de Dios, cuando usted está orando, cuando está leyendo la Biblia, es la oportunidad que usted tiene de preguntarle al maestro las preguntas acerca de lo que está enseñando, ¿sí? Cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta de los principios básicos de todo. Yo me acuerdo en mi primer semestre de universidad viendo cálculo 1, el profesor iba y enseñaba derivadas, integrales, y entonces el concepto, y yo me consideraba inteligente, y yo veía los conceptos y dije, eso es pan comido. Me fui para el examen, primer examen, 2-1. De 1 a 5 saqué 2-1, lo perdí. Y dije, pero ¿cómo así? Porque ¿cómo lo perdí? Entonces dije, no, tengo que volver a estudiar. Y volví, repasé derivadas integrales y fui, me presenté. Había algo que llamaba como un opcional para ver si uno podía pasar el examen. Y fui, lo presenté y saqué 2-3. Y ya dije, no, ¿qué voy a hacer? Voy a perder esa materia. Entonces, pues la metodología de la universidad dejaba que el segundo examen fuera recopilatorio de todo. Entonces dije, hay que ganar el otro examen. Bueno, también el otro examen y había un opcional. Y fui, presenté luego el tercer examen y saqué como 2-4 otra vez. Materia perdida. Entonces solo me quedaban dos opciones, el opcional y la habilitación. Que ya habilitaba, ¿no? Ya tenía más de dos, me tocaba habilitación. Entonces, yo no entendía y yo me consideraba inteligente y ese día me sentí frustrado. Ese día me dijo, yo no soy tan inteligente como creía. Entonces, un amigo había sacado en todos los exámenes 4, 5, 4, 6. Y entonces, ese día yo ya me vi desesperado. Le dije, ¿qué haces para sacar esas notas? Y me dijo, no, yo hago los ejercicios. Y le dije, ¿pero cuáles son los ejercicios? Me dice, no, es que el profesor deja en la fotocopiadora los ejercicios. Tu profesor no los deja. Y dice, no, pues saca las fotocopias y trata de hacer el ejercicio. Entonces, el día antes del examen, como a las 2 de la tarde me senté con él y como que hasta las 7 de la noche me quedé haciendo ejercicios de derivadas integrales, porque realmente el problema mío no era que no supiera, no entendiera derivadas integrales, sino que no me acordaba de los logaritmos, de las exponenciales, no me acordaba de los casos de factorización, casi nada. Entonces, claro, entonces cogí y saqué, ese día hicimos como 150 ejercicios en una tarde y pues él estaba allí, yo me acuerdo que él estaba con unos audífonos, les gustaba escuchar a Silvio Rodríguez, era como medio revolucionario, y yo haciendo el ejercicio, ¿cómo hago esto? Le preguntaba. Ah, esto es porque el caso 3 de factorización y ta, ta, ta. Entonces me lo explicaba. Al otro día fue frente al examen, saqué 4-7. Entonces me salvé la habilitación. Porque hay veces como que yo creo que me las sé todas. Yo a veces creo que me las sé todas, pero cuando me toca el examen, me preguntan algo que yo no me acuerdo o no sé cómo aplicarlo en el momento, ¿sí? Entonces, usted viene a la reunión y a veces uno está en la reunión, le dan el tema, uno no toma nota siquiera o uno como que ya creyó que lo entendió, ah, los principios básicos de oración, ah, lo voy, sí, pero el día que uno está en el problema, cuando lo llama el médico y le dice, ah, usted tiene una enfermedad, o lo llaman del trabajo y le dicen, no, es que mire, estamos haciendo un recorte, o llega y le llama el banco y dice, usted está atrasado, le vamos a quitar la casa. Está en el momento del problema, uno dice, Dios no me escucha. Ahí en el momento dice, Dios no me escucha. ¿Por qué no me escucha Dios? Y no me escucha, y no es que no me escuche, sino que de pronto yo no sé orar. Y eso se ha tratado el ayuno, ¿no? Los 7 días, los 6 días hasta ahorita hemos estado hablando de cómo orar. Y los temas estaban muy chéveres, pero si yo no tomo notas, si yo no pregunto, creo que dijeron una cosa que no me sonó. Entonces, cuando yo llegué al examen, ¿qué pasa en un examen con el profesor? Hágala el ejercicio cuando usted tenía los exámenes en el colegio. Si usted está en clase y levanta la mano y dice, profesor, yo tengo una pregunta, ¿qué hace el profesor? Le contesta en clase. Pero si en el examen usted levanta y le dice, profesor, yo no me acuerdo cómo hacer esta. Y le dice, eso lo vivo en clase, ¿cierto? Entonces, cuando yo veo, entiendo que la vida a los ojos de Dios, primero es eterna, ¿cierto? Que Dios ve como la vida, este es el principio de la eternidad. Pero segundo, Dios ve la vida como una prueba, donde yo vengo aquí y aprendo, donde estoy con mis padres y aprendo, pero luego en la prueba quizás no voy a escuchar la voz de Dios. Y por eso cuando yo estoy orando, puede ser que no escuche su voz. Yo le digo, Dios mío, ¿qué hago aquí? Señor le puede estar diciendo a uno, miren la Biblia, ¿cierto? Y uno puede escuchar la voz de Dios que le sopla ahí como que nos ayuda en el examen. Nos dice, 2 Corintios 5, 17, como que le dice, y uno dice, ¿pero qué, Señor? Como que a uno le pueden dar la fórmula, ¿cierto? A veces como que no, la fórmula, acuerde la fórmula, el profesor le escribe la fórmula en el tablero, pero uno no sabe cómo aplicarla. Yo le importo a Dios. Él dice, usted me importa, yo tengo cuidado de usted. Aún antes de que usted naciera, usted me importa. Y la respuesta a la tercera pregunta está en el Salmo 33, 11, que dice, yo tengo mis planes para ti, duran por siempre y sus propósitos son eternos. ¿Cómo son los propósitos de Dios? Son eternos. ¿Y los planes de Dios? ¿Cómo son los planes nuestros? Son a corto plazo, ¿no? Pregúntenle los hombres a las esposas cuando están acomodando la sala, ¿no? Que uno como que ya uno la movió y entonces llegan como 3, 4 domingos después y dice, estoy pensando mover el sofá. Y uno sí, y uno como que ese día ya dice no. Y uno coge y lo mueve. No, es que quiero como mover la sala al segundo piso. Y uno se echa ese sofá y lo sube. Y ya cuando está allá arriba y uno cansado dice, ay, no, no, como que no se ve bien. Mejor abajo. Mejor botemos eso. Y entonces lo baja. Los planes de nosotros son así. Nuestros planes son temporales. Nuestros planes no son bien medidos, pero los planes de Dios, ¿cómo son? Son eternos. Son para siempre. ¿Y sus propósitos cómo son? Duran eternamente, ¿sí? Entonces, a la luz de esto, yo me doy cuenta que Dios tiene algo para mí preparado, que la visión de Él es eterna, que la forma como Él ve la vida es una prueba y que yo estoy en medio de esa prueba para aprender algo, para descubrir algo. Él no me va a dar todas las respuestas porque parte del propósito, Dios no, pues no. Lo mejor, ¿qué tal que Dios no me lo tatuara, no? O sea, que ojalá uno naciera y naciera ya como con el propósito escrito. Esa sería la mejor manera de Dios comunicarlo. Pero Dios no lo hace de esa manera porque la única manera que usted va a comprender cuál es el propósito y lo va a aplicar en su vida es si usted hace el ejercicio de, como les contaba en mi caso de cálculo 1, ir constantemente y buscarlas, cómo aplicar lo que Dios dice. Cuando nos enseñan las cinco vías de alimentación en la Biblia, el oír, leer, estudiar, memorizar y meditar, la Biblia sale de eso. Cuando usted está meditando en un pasaje de la Biblia y escucha una noticia y dice, ahora entiendo por qué el Señor me dice que yo no haga eso. O cuando ve una noticia de algo que pasó y usted tiene el versículo en la Biblia, usted dice, ya entendí por qué el Señor quiere que yo no extienda mi mano, no pise, no vaya a ese lugar. Ya lo entiendo, porque la situación de la vida me llega para que yo esté listo y esté preparado. Este pasaje me gusta mucho, 2 Corintios 5:1. Y este pasaje nos dice que cuando esta tienda, este tabernáculo en el que nosotros vivimos, se refiere a nuestro cuerpo, aquí en la tierra, sea pues enterrado, Dios nos dará una casa en el cielo, para que nosotros vivamos una casa que Él mismo ha hecho, la cual va a durar para siempre. Y esa es la esperanza del pueblo cristiano. La esperanza del pueblo cristiano es que, aun cuando nosotros dejamos a nuestros seres queridos en un cajón, en un lugar, ellos no están allí, porque Dios ha preparado para ellos una casa. Y por eso Jesús compara nuestro cuerpo con una casa, un lugar para vivir. Y Él nos ha hecho una para vivir eternamente. Entonces, algo que yo quiero que recordemos hoy es que fuimos creados para durar eternamente, que Dios nos quiere para y que esta vida es preparación para la vida eterna. Si usted tirara desde aquí, desde este lugar, bueno, no desde aquí, desde un lugar donde usted vea la luna, tirara una cuerda que fuera hasta la luna, quizás necesitaría pues muchísimos kilómetros, pero 1 milímetro de esa cuerda sería lo que representa, según la Biblia, su vida en la tierra. Solo 1 milímetro. Y el resto de allí hasta la luna, y quizás muchísimo más, es lo que la Biblia representa como eternidad. Entonces, por eso, ¿vale la pena o no entender el propósito en la vida? Porque ¿cuánto duran los propósitos de Dios? Eternos. Dios tiene un propósito para su vida, pero ese propósito es eterno. Ese propósito es eterno. No es solamente para aquí. Su propósito va a seguir sirviéndole a usted en la eternidad. Usted piensa en la eternidad como nos la han pintado, el cielo así lleno de nubes. Imagínese la eternidad como uno la ve en las películas, ¿no? Que uno, como que la gente se muere y llega ya con batica blanca y como que todo es así como nubes y todo blanco y todo muy aburrido, la verdad. Yo creo que uno aguanta ahí un día y dice qué bonito, pero ya los 2 días uno está aburrido, uno dice dónde están los colores, la naturaleza. ¿Cierto? Además, uno con esa falda, yo no me acostumbraría a estar en el cielo con faldas, con falda y con una arpa, uno ahí como que cantando. Y la Biblia, usted no va a encontrar ese relato en la Biblia, la eternidad no es así. Lo que usted encuentra en la Biblia y habla de los propósitos de Dios, y este es un tema muy importante, y ojo con esto, el propósito de Dios es eterno, y lo que Dios le encargó para usted hacer aquí en la tierra, lo más seguro es que usted lo va a continuar haciendo en el cielo. Por eso la importancia de descubrir su propósito. Porque cuando usted se presente delante de Dios, Dios le va a hacer varias preguntas. La pregunta más importante es, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Esa es la pregunta más importante y esa es la que le va a dar entrada a la vida eterna. Porque Nosotros le importamos tanto a Dios que Él nos dio a Jesucristo para que pagara por nuestros pecados y para que pudiéramos tener acceso a su presencia. Romanos 3:23 dice que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que si fuera por mis acciones, yo no podría acceder a la presencia de Dios. Eso dice Romanos 3:23. Pero Juan 1:12 dice que a los que creemos en Él nos dio la potestad de ser hechos sus hijos. Y Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo para que ninguno se pierda, sino para que todos tengamos vida eterna. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que yo tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Él me ama. Él me ama, me creó y puso eternidad en mi corazón. Él quiere que yo viva eternamente. Él quiere que usted y yo vivamos eternamente y quiere que vivamos eternamente con Él. Entonces, hay que descubrir el propósito. Yo hace poco que estaba como en una de esas crisis existenciales, andaba como de, ¿por qué hago esto? ¿Por qué trabajo? ¿Este trabajo? O sea, a veces es, cuando usted tiene muchas posibilidades de hacer algo, usted dice, empieza a preguntar, ¿será que por qué estoy haciendo esto? ¿No? Y hay una, y entonces me puse a investigar, y hay un tema de estudio bíblico que se llama la teología del trabajo. Teología del trabajo, y si usted lo busca en Google va a encontrar cantidad de gente que hay libros escritos acerca de la teología del trabajo, porque para mucha gente el trabajo es una maldición, como dice la canción, la del, ¿cómo se llama? A mí me llaman el negrito del bate, y esa, porque el trabajo para mí es un enemigo, ¿cierto? El trabajar yo se lo dejo solo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Pero cuando usted va a la Biblia se da cuenta que Dios no hizo el trabajo como castigo. Lo primero que Dios hizo cuando creó a Adán y Eva fue ponerles trabajo. Llamó a Adán, ¿cierto? Y le dijo, venga, y usted le va a poner nombre a todos, ¿no? Y le dijo, y usted se enseñoreará de ellos. Dios contrató a Adán, lo creó y lo contrató como administrador de la creación. Ese era el trabajo de Adán, el administrador de la creación. Y lo primero que le puso a hacer es, muy sencillo, póngale nombre a los animales. Ese fue el primer trabajo que tuvo Adán. Luego de la caída, Dios le dice, ahora voy a endurecer el trabajo. Pero el trabajo no fue una maldición. Entonces, este tema de la teología del trabajo me llamó muchísimo la atención. Y yo dije, bueno, ¿uno por qué trabaja? De hecho, en los 70 y en los 80 en Colombia, cuando la gente empezó a convertirse al cristianismo, muchas iglesias le decían a uno, no, ¿usted para qué ir a la universidad si Cristo ya viene? Maranata. ¿Cierto? Maranata significa en Cristo viene. Entonces, a mucha gente le decían, ¿para qué va a la universidad? ¿Qué va a perder esos 5 años de vida? ¿Qué va a gastar esa plata si Cristo viene? No estudie, no vaya a la universidad. Y había muchísima gente que tomó esa decisión. ¿Cierto? Había muchas iglesias que le enseñaban eso a la gente. No, ¿para qué se va a poner a comprar esa casa si Cristo viene? Viva la vida ahorita y trate de disfrutarlo al máximo. Más vale traiga la platica aquí, que va a invertir en la casa. ¿Ah? Sí, seguramente hubo muchísima gente que se vio, o sea, se le vendió esa idea, ¿no? Y mucha gente también que le han dicho, no, ¿para qué trabaja? ¿Para qué va una compañía? ¿Qué tal que todos nos fuéramos de misioneros? Imagínate que todo el distrito dijera, vamos de misioneros, ¿no? ¡Qué milagro! ¿No? ¡Qué chévere! Pero ¿quién va a sostener la obra? O sea, Dios necesita, Dios, como parte de la teología del trabajo, Él necesita que usted y yo también trabajemos. Que trabaje. Es que es una de las problemáticas de los teleadolescentes, es que ellos como ya venía Jesús, ellos dijeron, antes nosotros no vamos a trabajar ni nada. Exacto. Entonces Pablo los reprendió, ¿no? De hecho, ese es uno de los puntos. Cuando usted piensa en su trabajo, y bueno, y luego pues podemos hacerlo después del propósito, vamos a estudiar la teología del trabajo. Pero uno dice, ¿por qué hago mi trabajo? Y en la teología del trabajo, mire, Dios, quizás la ocupación que yo hago, la va a seguir haciendo el resto de la eternidad. ¿Qué tal? ¡Ojo! Y mire, y por eso es que es importante descubrir el propósito, porque Dios me dio, Dios a usted lo formó con talentos, y lo formó con talentos, para que usted se desempeñe en el ejercer el propósito de Dios. Y a veces sí, puede ser el trabajo, pero yo tengo que descubrir yo para qué soy bueno. a mí lo que me da satisfacción en mi trabajo no es realmente lo que hago, sino que yo estoy ayudando a la gente. Sí, es, y tú estás desarrollando algo que alguien... Y cuando usted va a la, cuando usted va al Apocalipsis, el Apocalipsis habla del milenio. Uno está sirviendo. Y entonces usted se va a dar cuenta... Usted se va a dar cuenta... ¿Yo por qué me adelanté? Uf, ya homework. Ya acabé. Sí, ya vamos a acabar. Sí, entonces es importantísimo descubrir el propósito. Es importantísimo que usted y yo descubramos el propósito. Es importantísimo que usted y yo descubramos cuál es el propósito en nuestra vida, porque si no, si usted no descubre cuál es su propósito, no va a empezar a poder usar los talentos que Dios nos ha dado. Mira este versículo en la Biblia. Proverbios 9:10. Dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado un buen juicio. Me gusta cómo está en inglés en esa versión de Living Bible. Dice, conocer a Dios resulta en toda clase de entendimiento. En toda clase de entendimiento. Me gusta mucho como dice allí, porque la forma como usted y yo podemos conocer el propósito es que tenemos que conocer a Dios. Cuando usted conoce a Dios, Dios le da entendimiento para otras cosas. Ya, yo me he dado cuenta en esta familia, como y hoy estamos cumpliendo 55 años, ¿no? Me he dado cuenta en esta familia de talentos que yo no tenía. Yo pensé que yo no podía hablar en público. Y yo trataba de esquivar siempre el hablar en público. Y quiero decirle que el hecho que yo conseguí mi primer trabajo fue por las habilidades que yo adquirí de trabajar con jóvenes. Yo empecé cristiano como a los 18 años, antes de entrar a la universidad. Y me tiraron como a los 3 meses a orar y luego que venga comparta un tema en la Biblia. Yo pensé que yo no podía hacerlo. La primera vez que me pasaron un micrófono, yo no sabía que las piernas se podían temblar hacia los lados, así. O sea, yo estaba parado firme, pero sentía que las rodillas se tocaban de lo que me temblaban. Y yo tenía muchísimo nervio la primera vez que me pusieron a hacer una oración. Pero después de que terminó la oración, alguien se me acercó y me dijo, qué oración tan bonita, tan salida del corazón. Y yo como que me lo creí. Yo como que me lo creí. Dije, ve, yo como que en esto me puedo ser bueno. Entonces como que ya encontrarme podía hacer, me invitaron a hacer el CF1. Y dije, voy a hacer el CF1 porque me quiero preparar. Y terminé el CF1 y dije, voy a hacer el CF2. Y luego terminé el CF2, vamos a hacer el CF3 y él se fregó. Y entonces como que los hice todos, ¿no? O sea, como que los hago todos porque como que encontré algo en lo que podía hacer. Yo creí que no podía dibujar y una vez en un tema tan aburrido que me estaban dando, me puse a hacer dibujo y me fue bien. Entonces aprendí hasta a dibujar. Aprendí hasta a dibujar en esa familia. Entonces cuando yo me acerco a Dios, descubro mi propósito. Y mire, solamente en la familia de Dios, y vamos a ver que uno de los propósitos de Dios es que Dios quiere una familia muy grande. El hecho por el cual Jesucristo no ha venido es... Es mi opinión personal, dos cosas. Una, porque todavía hay muchas almas en el cielo que Dios tiene que mandar pues para que nazcan, porque si no, viene el Señor y ya no van a tener la oportunidad de vivir. Sí, Dios planeó que todas esas almas vengan. Uno. Dos, hay mucha gente que Dios planeó, porque recuerda lo que decía ahí en Efesios, Dios planeó de antemano a sus hijos, ¿no? Y hay mucha gente que todavía no lo ha recibido a Cristo. Yo creo que esos son los dos motivos que previenen que el Señor regrese. Cuando termine allá, todas las almas, y se salve el último de sus hijos, el Señor va a llamar al Espíritu Santo y va a venir. Eso, pienso que eso esa es la razón por la que Él no ha venido. Sí, pero pues esa es mi posición. Pero Dios tiene ese propósito que usted en la familia de la fe, usted y yo descubramos nuestros talentos, descubramos los dones que Dios nos ha dado. Aquí ejercemos dones que uno nunca lo ejercería, por lo menos Hailey todos los sábados de Acción de Gracias, ella es la encargada de cantar el cumpleaños, ¿no? Siempre venga a cantar el cumpleaños. Y seguramente en el trabajo nunca le van a decir, venga Hailey, venga a cantar el cumpleaños. Ah, bueno, sí, ustedes le conocen la voz. Pero hay cosas que uno hace aquí que no las haría en otra parte. Nunca le darían la oportunidad a uno de ejercer ese talento. Y aquí que nos ha tocado aprender de todo, ¿no? Nos ha tocado aprender. Cristian me decía hace unos días, me dijo, cuando yo llegué a Canadá, llegué handicap, porque decía, no era capaz de hacer nada. Ahora soy un handyman. Eso me decía Cristian. Y mire lo que hizo, mire la tarima. Sí, y claro, él la hizo con Cristian y Consuelo, casi que armaron ellos solo esto, ¿no? Ellos solo o sea, a mí me sorprendió cuando vi esas estibas ahí, yo no, la verdad, uno como que se queda callado. Pero él decía eso, yo llegué a handicap y ahora soy handyman. Cosas, talentos que uno no tenía, que uno no sabía que podía hacer, los descubren en la familia de Dios. Y parte del propósito, porque es necesario que uno venga aquí, es porque el propósito no lo va a descubrir viajando al Himalaya, yéndose al Tíbet y amarrándose una pierna o un brazo. No va a descubrir su propósito, porque la manera como Dios determinó que usted y yo descubramos el propósito es en la familia de Dios. Es en la familia de Dios. Con un ejercicio como esto, como cuando alguien me diga, ve cómo cantas de bonito. O sea, yo ayuno, ¿no? Ve cómo cantas de bonito, ¿viste? Como cantas de bonito. Uy, cómo predicaste de chévere. Uy, qué talento que tenés con los niños. Sí, es cuando, como que uno dice, espérate. O sea, como que uno va viendo, ¿para qué sirvo? Como el martillo. ¿Cierto? El martillo, mientras hubiera quedado guardado en la casa viendo Netflix, no se hubiera dado cuenta de su talento. Por eso no es solamente venir, ¿no? Porque el talento de nosotros no es calentar silla, ¿no? El talento de nosotros también tiene que ser, cuando yo me pongo a ayudar, cuando yo digo en qué soy bueno y trato de colaborar en que la familia crezca, me doy cuenta de mi propio talento. Un día el maestro me toma del mango y clava la puntilla y ahí yo me siento realizado. Yo me siento realizado. Cuando mi esposa y yo no fuimos a venir, yo fui mimado, hijo de mami, el primero. Primer nieto de mis abuelos maternos. O sea, yo fui el primero. Imagínense el hijo de la hija mayor. O sea, eso más consentido que nada, que nadie, hijo de mamá, de naguas allí. Sí, o sea, como que, pobrecita Jimenita, le ha tocado duro, o sea, que tener un hijo primogénito mimado, duro, ¿no? Pero le digo que algo que a mí me lanzó y me empujó fue lo que aprendí en esta familia. Una vez en el congreso nosotros hacemos el Redil allá en Cali, ¿no? Y estábamos en el congreso del Redil, estaba el doctor Chamorro, tomó un mapamundi, ¿no? Y decía, ¿quiénes van a ir a conquistar las naciones, ¿no? Y yo le dije a Jime, vamos, era mi novia en ese momento, ¿no? Y le dije, vamos, sí, vamos a conquistar las naciones. Y él empezó a nombrar países, ¿no? Que quiénes van a ir, quiénes van a ir, y oraron por nosotros, quiénes van a ir. Cuando se me dio la oportunidad de venir a Canadá, con todo y que yo quiero y amo mucho a mi familia, la decisión no la tomé por el trabajo, no la tomé por mis hijos. Yo dije, allá hay gente que necesita escuchar de Dios y nos han formado para eso, vámonos. Y cuando llegamos a las 2 semanas ya habíamos abierto un grupo de oración, porque ese era como que estaba en el corazón de nosotros. Y yo sé que si yo no lo hago, yo no me siento realizado. Yo no me siento que estoy. Puede ser que me vaya bien en el trabajo, puede ser que me vaya bien en el barrio, que tenga amigos y todo eso, pero para mí esto tiene sentido. Para mí esto tiene sentido. Por eso yo lo hago. Yo lo hago de gratis, ¿no? Lo hago porque me siento realizado. Siento que le estoy sirviendo a Dios, que le sirvo a su pueblo y aprendo cada día más cosas. Y para terminar, el Señor me ha hecho todo para sus propios propósitos. Todo lo que el Señor hizo, lo hizo para sus propios propósitos. Me gusta eso porque Dios no tiene un solo propósito. Cuando usted va a la Biblia tiene por lo menos destaca 5 propósitos que Dios tiene con usted y yo. Y rapidito les voy a decir los propósitos. La idea de hoy no era hacer una introducción. La próxima semana vamos a revisar en detalle los 5 propósitos. Pero cuando usted va a la luz de la Biblia encuentra es que estos son los 5 propósitos de Dios. Primero, Dios lo planeó a usted y a mí para su gloria. ¿Cierto? Dios nos planeó para su gloria, para que nosotros le demos a Él alegría. ¿Se acuerda cuando Jesús va y es bautizado por Juan y viene el Espíritu Santo? Y se escucha uno en el cielo que dice, este es mi hijo amado, en el quien tengo complacencia. ¿Usted cree que esa palabra complacencia Dios solamente la tiene, el Padre solamente la tiene en Jesús? No, Dios quiere tener complacencia conmigo. Pero me gusta en inglés como dice, ¿no? Dios me creó para su placer. Sí, para su placer, para complacerse conmigo. Pero ¿cómo el placer de Dios? Dios se complace conmigo cuando yo estoy haciendo lo que Él me hizo. ¿Cómo se siente un papá cuando usted como que le hace algo a su hijo y él le gusta? O usted le compra algo y a él le gusta. ¿Cierto? Yo me acuerdo cuando iba con mis hijos y yo les compraba la ropa y ellos como que, ¡uy, sí, papá! O sea, los eran pequeñitos, ¿no? Ya después llegó esa época de los 12 a los 16 años. No, ya yo decía, vaya con su mamá. Porque entraron a, como que ya no, papá, es que usted viste como viejito, ¿no? Entonces, nada les gustaba. Pero eso es placer. Cuando está su hijo pequeñito, usted va al cuarto y lo ve respirando. Y usted le ve la naricita y todo eso. ¿Usted qué siente? Placer. Una alegría. Es porque, o sea, usted sabe que no es su hijo, pero es como parte suya, ¿no? Como que tiene sus genes, salió de usted. Usted se complace, el Padre se complace en mí. Y Dios quiere que, el primer propósito, Dios quiere que yo centre mi vida alrededor de Él. El segundo propósito, Dios me formó para ser parte de su familia. Y Dios quiere tener una familia muy grande. Dios es de esos padres tradicionales que quieren tener una familia muy, muy grande. Y nuestro padre quiere que nosotros seamos una familia muy grande. Y quiero decirle, mire, si usted va al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento da más instrucciones acerca de cómo vivir en comunidad, de que cómo vivir en familia. ¿Por qué cree que tiene eso? Que el Nuevo Testamento da más instrucciones de cómo vivir en comunidad a cómo vivir en su casa, en familia. ¿Por qué lo creen? Vamos a darle un coffee de lay al que adivine. Sí, pero ¿por qué? Sí, porque... ¿Recuerda? ¿Ah? Recuerda que uno de los propósitos de Dios es que me dio eternidad. Y cuando, si yo pienso a la luz de que yo soy eterno, el Nuevo Testamento tiene más instrucciones de cómo vivir con la familia de creyentes que con la familia. Porque vamos a vivir la eternidad juntos. Yo estoy casi que seguro que el barrio donde ustedes y yo vamos a vivir, vamos a ser vecinos. Y si yo no aprendo, y uno de los propósitos de Dios es primero que yo tengo que aprender a vivir para Él, pero el segundo propósito, y por qué yo vengo aquí, es porque yo tengo que aprender a vivir con ustedes. ¿Cierto? Y nosotros tenemos que, somos familia. ¿Y uno cómo le toca en la casa? ¿Cómo le toca a uno con sus papás? ¿Cómo nos tocó? Uno a los 10 años el papá llegaba como, uno le tocaba aguantarse, ¿cierto? Como que aprender a vivir. Pero luego cuando el papá se va, fallece, uno llora y uno dice, tenía sus defectos y todo, pero lo amo. Porque aprende uno a amar a la persona que tiene cerca. El segundo objetivo, el segundo propósito es que Dios quiere una familia. Él es el padre. Y nosotros somos parte de esa familia. Pero cuando a Jesús le preguntaron acerca de esta mujer que había enviudado y se casaba, y el otro moría otra vez, y luego se casaba con el otro hermano y se moría 5 veces así, y que luego llegaría a la eternidad, ¿con quién iba a ser, de quién iba a ser esposa? Jesús le dijo, erráis, porque en el cielo no habrá matrimonios, ni se harán en casamiento, sino que todos seremos iguales, hijos de nuestro Padre. Entonces, déjeme decirle que, y lo vamos a estudiar muy bien esta parte, porque Dios tiene un objetivo, un propósito claro, y es que yo primero, si quiere mi vida en torno a Él, pero el segundo propósito, y súper importante para Dios, es que yo aprenda a vivir en familia. Y hay mucha gente que va de una iglesia a la otra, y está fallando el propósito de Dios. Porque usted no puede cambiar de familia. O sea, la familia es la sangre, ¿no? Y para el Señor es así, el Señor nos va a poner a vivir allá. Y si no aprendo a vivir acá, yo tengo que aprender a amar. Y nosotros en la casa nos aprendemos a amar con todos los defectos. En la casa de mi mamá son como 8 hermanos. Y ellos mantienen peleados siempre, porque son como esa diferencia, siempre mantienen discusión. Pero ¡ay! Que alguien se atreva, alguien de afuera, a meterse con uno de ellos. Ese día son un martillo, ¿cierto? Ellos llegan todos allá y, mi hermana querida, ¿sí? Porque ese día Nadie, o sea, lo único que tienen derecho a tratarse mal son entre ellos, pero a nadie afuera, ¿no? El tercer propósito que Dios tiene conmigo es que yo fui creado para convertirme como Cristo, ¿sí? Y Dios quiere que yo cultive madurez espiritual. Ese es el tercer propósito. El cuarto, Dios me formó para yo servirlo. Dios me formó para yo servirlo. Y el quinto, Dios me creó con una misión. Ahora que decía Raúl, Néstor, perdón, decía Néstor Raúl, decía que la misión, si Dios nos creó, el propósito es que yo tengo que descubrir una misión. Esos son los cinco propósitos y los podemos ver pues como que es el propósito de darle alabanza a Dios, de crecer en la familia de Dios, del discipulado, del ministerio y la evangelización, pero lo vamos a estudiar la próxima semana y esta es la tarea que le vamos a dejar. Primero, se van a memorizar ese versículo, van a leer Colosenses 1.16. Colosenses 1.16. Tómenle foto a la tarea, pues. Colosenses 1.16. Porque todo inicia en Él y encuentra su propósito en Él. ¿En quién? En Jesús. Todo arrancó por Él y encuentra su propósito en Él. ¿Dónde vamos a encontrar nuestro propósito? En un libro de meditación, yoga y... La Biblia dice que encuentra su propósito en Él. Y dos preguntas, vamos a tratar de responder esas dos preguntas. La primera es, ¿cómo hago para recordar lo que mi vida significa para Dios? ¿Cómo hago para recordar siempre lo que mi vida significa para Dios? ¿Recuerdas que hablamos? Que Dios me ama, Dios me pensó para vivir eternamente, ¿sí? Y que yo le importo a Dios. ¿Cómo hago para siempre recordar eso? Me acuerdo cuando yo hice un curso de coaching y le hablaban del tótem. ¿Te acuerdas? ¿Ya vieron la película de Leonardo DiCaprio? La de... No, la que... El origen. ¿Se acuerda que él ponía a girar un cosito para saber que no estaba soñando? Eso en coaching lo llaman un tótem. Y tener un tótem es que como que usted está en una reunión o algo, se acuerde de algo. A mí en ese día mi coach me dijo, tengo una pulserita o cambies el reloj de mano para que cuando usted esté en una reunión se acuerde lo que tiene que hacer para que destaque. En la vida, esto deberíamos hacerlo constantemente. Cuando yo estoy en un problema, ¿cuál es mi tótem? O sea, ¿qué me va a recordar lo que yo significo para Dios? Que Él me ama y me pensó para la eternidad y que yo le importo muchísimo. ¿Sí? Entonces, tarea 1, ese versículo lo vamos a memorizar. Tarea 2, pensar cómo recuerdo eso. Vamos a tratar de ser creativos. Y el número 3, sabiendo que Dios me creó únicamente a mí, ¿qué áreas de mi personalidad, de mi pasado, de mi apariencia física me cuesta aceptar? Si yo entiendo que en este punto Dios me ama, me creó para la eternidad, haga una lista, no tiene que compartir, seguramente piense en eso que le cuesta trabajo aceptar. ¿Qué áreas de mi vida me cuesta aceptar? De mi apariencia física, mi background, o sea, como mi familia, mi país, mi cultura, mi personalidad. Todos a veces llevamos con eso que uno no quisiera como mostrar, ese background que no quisiéramos mostrar, o esa actitud de mi cuerpo, o... actitudes como características físicas que yo trato de ocultar, ¿sí? Esa es la tarea. ¿Qué tal está? ¿Fácil? Vamos a hacer la lista y vamos a orar. Ahí donde usted está, le invito que cierre sus ojos. Vamos a hacer una oración. Venimos hoy a tu presencia, Señora, a hablar contigo, porque tú eres nuestro Creador, que nos formó y nos hizo, y tienes un propósito para nuestra vida. Venimos a tu presencia, Señor, esta noche, anhelando descubrir en ti Lo que mi alma se pregunta, te necesitamos, Dios. Te anhelamos en nuestra vida, Dios. Venimos esta noche a ti, Dios mío, a buscar en ti la sanidad y el remedio que mi alma necesita. La respuesta, Señor, que han habido dentro de mi alma, dentro de mi ser. Entender el propósito, Señor, tu propósito no solamente me lleva a entender el motivo por el cual existo, sino también las situaciones que vivo, los problemas y las dificultades, porque tu propósito se extiende muchísimo más a mi vida. Y al estudiar tu propósito me doy cuenta que la vida no se trata de mí, se trata más de ti. Y me doy cuenta, Señor, que cada situación que paso, cada experiencia en mi vida, cada dificultad tiene un propósito para formarme. Que tú me escogiste a mí, Señor, y que estás a mi lado para fortalecerme. Y que hasta este día tú has sido fiel y misericordioso conmigo porque me has sostenido, porque yo no he renunciado. Porque aunque las dificultades me han apretado, Señor, yo continúo a tu lado. Y hoy dispongo, Señor, mi corazón y mi vida para dejarme enseñar por ti, para descubrir, bendito Dios, el propósito, los propósitos que tienes para mi vida. Hoy entiendo, Señor, de que tú me has amado eternamente, que no soy un accidente y que no me creaste solamente para vivir 70, 80 años. Y aún las dificultades que vivo aquí son solo una prueba. Son simplemente el calentamiento para lo mejor que viene, lo que tú has diseñado para mí. Que aún este cuerpo, Señor, es temporal. Que tú has formado uno eterno para mí. Que va a llegar el día, Señor, donde te voy a ver cara a cara. Y tú me vas a preguntar, ¿qué hice con tu Hijo Jesús? Por eso, dese la oportunidad esta noche de tomar la decisión más importante de su vida y es de entregarle, de entregar su vida en las manos de Jesús. Él murió por pagar nuestros pecados, nuestras maldades. Y hoy nos da la oportunidad de recibirlo en nuestro corazón y a través de la fe recibir la salvación, el perdón de nuestros pecados y la oportunidad de vivir una nueva vida. Dígale, Señor Jesús, yo reconozco que te necesito. Reconozco que he fallado, que me he equivocado. También reconozco que he malgastado mi vida. Que no soy, Señor, hoy puedo decir que no soy ni siquiera lo que yo pensé que quería ser, ni lo que yo anhelaba ser. Que quizás estoy en un lugar muy diferente de lo que yo planeé. O puede ser, Señor, de que esté disfrutando lo que esté haciendo. Pero a la luz de tu palabra me doy cuenta de que no puedo vivir la eternidad sin ti. Que por más de que yo quiera tener el control, es muy poco lo que puedo controlar. Porque mi vida se ve afectada por las decisiones de otros. Porque aún mi estabilidad de este día, Señor, lo que yo doy por hecho, mañana no lo puedo tener. Por eso vengo ante ti, sabiendo que tus manos son más grandes que las mías. Y que tú, Señor, vas a tener cuidado permanente de mí. Por eso, Jesús, te entrego mi vida esta noche. Te entrego mi corazón, mi alma. Deposito en ti mi confianza, Jesús. Y te pido que me salves, que te conviertas en el dueño y Señor de mi vida y que empieces a caminar conmigo y enseñarme tu propósito, porque tú estuviste allí cuando yo era formado. Cuando yo era planeado en la mente de Dios, tú estabas allí haciendo parte, diciendo, Andrés, lo necesito en este año, en esta ciudad, en este lugar. Necesito que nazca de estos padres porque necesito que sea así como es. Yo necesito que su cuerpo sea así. Yo necesito que su voz sea así. Yo necesito que él haga lo que tiene que hacer en ese momento de la historia. Por eso hoy el Señor nos dice que él tiene cuidado de nosotros. Perdónanos, Dios, porque hemos pensado muchas veces que somos resultado del destino y del azar. Pero en tu palabra encuentro, Señor, de que no existe tal cosa, sino que tú has obrado y tú me has cuidado hasta este día, has sido misericordioso conmigo para cumplir tus propósitos. Confío mi vida en tus manos. Y esta búsqueda que iniciamos hoy acerca del propósito, te pedimos que no sea simplemente una reunión de cada estas tres reuniones, sino que empecemos todos los días, Señor, a buscar, a anhelar, a preguntarnos y a entender en tu palabra tus principios y propósitos. Quédate con nosotros esta noche, Señor. Permítenos ahora compartir algo, un rato en la familia de Dios y que nos sigas bendiciendo, Señor. Bendice a esta familia en la fe de sus 55 años. Por la oportunidad que nos da de llegar con la gran comisión a tantos lugares en la tierra. Bendice las familias aquí representadas, los matrimonios aquí representados, Señor, la disposición, que no son mis palabras, Señor, que sea tu palabra la que se grabe en nuestros corazones y nos enseñe lo que debemos hacer. Hoy con humildad nos presentamos ante ti y quedamos hoy, Señor, en el nombre de Jesús en tu presencia. Amén y amén. Bueno, amén.